más. Thank you. Gracias.

Thank you. I'm going to go to the hospital. años de los siglos. Cuarenta mil centenares. Ven, con el pecho mío me siento. Compañeros y bienvenidos. Están en las vidas de la madre tierra y su padre. En este momento, realizado en la comunidad de San Francisco de Espresso, aquí, nuestra mentalidad de la tercera parte del campo, estos socios, ya se fueron, porque su base ya se fueron. Fueron, ya se fueron. Thank you.

Gracias.

Thank you. Thank you.

Thank you.

I'm going to go to the next one. Gracias.

Gracias.